Ya me acuerdo. ¿Te acuerdas del cuadro ese que estaban todas las fuentes? Hay un cuadrito, yo les digo. ¿Sí? Dentro de las fuentes secundarias, que son las de referencia, estaban las bibliográficas y las no bibliográficas. ¿Sí? Dentro de las bibliográficas podíamos considerar que eran las que remitían a otras fuentes directamente. Como en el caso de una bibliografía o en el caso de un catálogo. Y yo quiero saber qué dice, por ejemplo, en una bibliografía, que es esto, ¿dónde está la bibliografía? Ahí abajo del cuaderno de Ana. ¿No una verde? Ah. Por ejemplo, esta es una bibliografía sobre el canal de Lima. ¿Sí? Entonces, va nombrando el autor, el que recopiló, todos los documentos que había en relación al canal de Lima. ¿Sí? En un determinado lugar o en varios lugares, entonces lo fue nombrando y fue citando a través del título, de quién lo escribió, en qué año, cuántas páginas tiene, qué material, y después seguramente atrás dice la referencia de dónde están ubicados esos ejemplares o esos documentos. Eso es una bibliografía. Y yo quiero saber qué dice el dato que está ligado sobre la identidad de información de usuario. ¿Sí? Bueno, en principio yo creo que muchos de todos estos nombres les suenan conocidos, porque cuando estuvimos investigando las bibliotecas nacionales, aparecían estos trabajos. ¿Les suenan conocidos? Sí. Lo bueno que tiene ahora es que vamos a ver a qué se refieren estas palabras. Bueno, referencia mayor, imagínate, en un banco. No, mayor la inserción laboral. Y acá bueno, habla de un 7,8 de inactivos y inactivos activos. Los trabajadores en negro, dice que no tiene una clara inserción en el mercado. Y especial, o sea, ¿dónde se realiza el trabajo? Pero asombro, no sé cuál es, no me quedo claro. Después es muy poca la población de trabajo, porque esto no es el 48% de la población. Es el 48% de la población activa, o sea, de 14 años y más. Si fuera el 48% de la población. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Es un simple de preguntas sobre la biblioteca, por ejemplo, los orígenes, el horario, el personal, claro. ¿Y quién y dónde? En el área rural, 55,1%. Todavía no había llegado tan rápido. Y después, bueno, clara señalización, como hablamos de la biblioteca, para poder guiarse el usuario mejor. Se fue toda la mierda. Bueno, eso es lo que había de referencia rápida. Bien, se comprendió más o menos la referencia rápida, obviamente tiene que ver con preguntas bien puntuales, simples, precisas, obviamente, y ahí, bueno, está el tipo de preguntas que es qué, dónde, quién, que puede ser para personas, para documentos, para cualquier tipo de información. Y será justamente en todo tipo de bibliotecas, ¿no? Muy bien, la guía de lectura. Bueno, la guía de lectura es este servicio general, compilación de bibliografías por autor, sirve de asesoramiento para el usuario, los materiales son en forma verbal y directa, digamos, al usuario. Claro, es como saber dónde está ubicada las cosas. En realidad, perdón, es como que el referencista actúa como un guía para al usuario, ¿no? Para que lea lo que le corresponde según su perfil, ¿no? Algo así. Bien. Y bueno, no, es eso, que hay una condición. La biblioteca tiene que saber dónde y cómo o a dónde llevar al usuario. Exactamente. Y para eso, claro, el bibliotecario debe conocer la colección que tiene, ahí se dice justamente. Y los niveles de lectura de que el usuario también está acostumbrado a consultar, a ver qué le puede ofrecer. Y para ayudar a la selección y poder cubrir las necesidades, bueno, todo eso justamente para cubrir estas necesidades. ¿Sí? Y también la forma de difundir esta guía de lectura, o ser guía de lectura, es como decía, en forma presencial, en forma oral, pero también por internet se pueden generar listados que son mucho más simple que las bibliografías tienen datos más profundos, generalmente la forma de citar está aplicada a una norma, ¿sí? Lleva todo un ordenamiento. Lleva todo un proceso, después hay que indizarlo, la compilación debe tener pautas muy bien, que son pautas muy bien claras y que deben estar bien reflejadas en las bibliografías. En cambio, en la guía de lectura podemos hacer un listado jóvenes adolescentes se pierden otra colección de la manera más o menos, de una manera más o menos visible y comprensible para el usuario sin necesidad de tanta norma o algo tan estructurado. Esa es la gran diferencia entre la bibliografía y la guía de lectura. Además, la guía de lectura se puede actualizar mucho más rápido también. Muy bien, gracias, chicas. Después aquí teníamos, ¿quién quería ver? Nosotros última, ¿eh? Pero me parece que es interesante ver la diferencia entre guía de lectura y alerta de novedades. Sí, lo podemos hacer igual. Sí, ahí está. Bueno, las novedades son las... a ver, ¿puedo leer lo que pusimos? ¿Lo tenés? Sí, eso. Acá está, bien. Bueno. Lo voy a poner más arriba, perdón, esta vez. Sí, está bien. Solamente se dan en las universidades y en la... ¿Cómo se dice esto? Hasta la cinta. Importante de la realidad, no solo de la biblioteca o de la También el factor de decir que los minoritológicos, el tema de los eventos, los internos, eso es muy importante también tener un lugarcito en la biblioteca que tenga que ver con justamente lo que está pasando, con lo actual. ¿Qué puedo decir? ¿Y además que hacemos el sábado que viene? Lo demás lo vamos a tener que hacer el sábado que viene. Si se lleva la atención, ¿sabes por lo más que lo rompan en la semana? Bueno, che, qué bueno, ¿eh? ¿Qué? O sea que... Ah, lo leí. A ver, es del Estado, ¿no? No está malo. Es Estado. Loco, ¿cómo uno se va a enamorar de ese gobierno? No está malo. Está revuelto, loco, él no se habló nada. Claro, es verdad. Pero aparte, ahora tienen que, los padres también tienen que... Pero no, de la manera que toman los temas. Desde la violencia del noviazgo, que me parece lo peor que estoy muy preocupada por